sueña y late con su propio corazón. En un velero enorme sueña que navega, surcando mares a otro mundo zarpará. Sueña que vuela el cielo en globo y quiere más, le parece poco. Sueña montado en un triciclo, donde recorre un mundo infinito, que será realidad. Un mundo infinito vendrá, vendrá. Sueña que el sueño se haga realidad. La madera en carne se convertirá. Sueña que sueña con un corazón que late con fuerza y que ya despertó. Sueña que sueña y se haga realidad. La madera en carne se convertirá. Sueña que sueña con un corazón que late con fuerza y que ya despertó. Despertaba niño jugando a soñar, recorriendo el mundo en todas direcciones. A sus pies rendido el mundo tiene ya. Sueña que vuela el cielo en globo y quiere más, le parece poco. Sueña montado en un triciclo, donde despertó. Hola, desde Radio Solidaria Amiga Online en el Cole El Mortal. Hoy los entrevistadores de este programa serán los niños y niñas de 4 años B. Sí, y nosotras las entrevistadoras. Pero hoy estos chicos y chicas no van a entrevistar a un personaje famoso, sino a tres. ¡Qué suerte! Vamos allá, chicos y chicas. Empecemos con la entrevista a David Climent, Lautaro y Mac Malastruc. ¡Vamos allá! ¿Desde cuándo hacéis magia? Bueno, pues yo soy el que menos tiempo lleva haciendo magia. Yo llevo haciendo magia... Pues vosotros, ¿cuántos años tenéis? 4, ¿verdad? Pues yo llevo haciendo magia 5 años. O no llega a 5. 4 y algo. Así que más o menos como vosotros. Yo empecé a hacer magia cuando era pequeñito. Me regalaron un juego de magia que me gustó mucho y empecé a hacer magia ahí. Pero... Magia como un mago, pues hace unos 14 años más o menos que empecé a hacer magia de verdad, magia de la de los magos de verdad. Pues a mí cuando yo tenía 8 años, Papá Noel me trajo un libro de magia y empecé a leerlo y a investigarlo, y desde entonces, ahora tengo 31, o sea que llevo un montón de años haciendo magia, y fue por ese libro, desde que lo leí, que me encantó y aprendí un montón de trucos, y bueno, y sigo aprendiendo un montón de trucos. Ser mago es difícil. A veces sí, a veces es un poco difícil, sobre todo porque tienes que aprender muchas cosas y tienes que ensayar mucho y tienes que ver un montón de magos, pero hay otras veces que te lo pasas tan bien y es tan divertido que eso lo hace muy fácil. Sí, lo que dice Lautaro, hay veces que es difícil, pero ensayando mucho y practicando y estudiando, las cosas difíciles se convierten en fáciles. Porque si de verdad tienes ganas de hacer algo y te lo propones y pones mucho empeño, es súper fácil. Al final es fácil. Las cosas difíciles se convierten en fáciles cuando las practicamos mucho. Es verdad. Es más, mi sobrino, que tiene 5 añitos, más o menos como algunos de vosotros. Muy bien, pues él siempre me dice... Vale, pues él tiene 5 y él siempre me dice... ¿Cuál es lo más importante para ser mago? Y yo siempre le digo que lo más importante es ensayar, ensayar y ensayar. Entonces, como ha dicho Mac Malastruc, cuando las cosas al principio son un poquito difíciles, cuando le pones muchas ganas y mucho ensayo, se convierten en fáciles. ¿Los magos les da miedo a algo? Pues claro, todo el mundo tiene miedo a algo, pero hay que aprender a superarlo. A los magos nos da miedo, por ejemplo, montar un espectáculo y que no venga nadie a verlo. Imagínate, todo eso y no hay nadie a quien hacerle la magia. Eso nos da mucho miedo. Pero bueno, al final hay que hacerlo y salir adelante. Sí, eso, lo que dice Lautaro, nos da miedo, pues por ejemplo, que trabajes un montón, que te esfuerces mucho y no poder enseñar lo que hemos aprendido a nuestro público, porque al final un mago sin público pues no podría hacer nada. Pero es muy importante, primero, reconocer qué es lo que nos da miedo y luego luchar contra ese miedo y aprender a que el miedo se vaya. Y la mejor manera, por ejemplo, si no viene nadie a vernos, de que se nos vaya ese miedo, es avisar a mucha gente para que vengan a vernos y ya no tendríamos el miedo de que no venga nadie. Así que los miedos hay que primero encontrarlos, reconocerlos y luego a luchar contra ellos. Pues a mí me dan miedo las arañas. Sí, las arañas. No me gustan nada, porque tienen esas patas y esos pelos y encima te pegan. Sí, tienen 8. Pero bueno... Pero también lo que han dicho mis compis, que imagínate que vamos a un espectáculo, ¡brum!, se abre la cortina y no hay nadie. Pues casi prefiero ver una araña que un teatro sin personas. Así que no sé, estoy ahí, entre que no haya gente y las arañas. Son 2 cosas. ¿Cuál es el truco más difícil que hacéis? ¡Qué buena pregunta! El truco más difícil, pues yo creo que el truco más difícil es que los niños y los papás también se diviertan y estén atentos y estén pendientes todo el rato de la magia, que les guste todo lo que hacemos. Es el truco más difícil, que no se pierda la atención, que los niños no se aburran cuando vienen a vernos y que todo el mundo se lo pase bien. Esa es la magia más difícil que tenemos que conseguir. Uy, pues yo, el truco más difícil, una vez que hice aparecer un conejo. ¿Tú lo has visto? Pues ese fue el más difícil que hice. Pues ese es el más difícil que hice, aparecer un conejo. Yo tengo 2. Uno, un día intenté que Malastruc se convirtiese en conejo. Y le salieron unas orejas aquí súper grandes y una nariz, pero era él. Entonces era medio conejo, medio Malastruc. Entonces se lo dejé. Pero luego hay otro que es un truco muy clásico de los magos, que es el de que una chica, ¡bum!, se parta en 2. Y luego juntarla otra vez y empieza a bailar de nuevo. Ese fue el más difícil, que un día espero poder enseñároslo. Vamos a hacer trucos unos a los otros. Claro, nos tenemos que hacer los trucos los unos a los otros para saber si está bien. Antes de enseñárselo a cualquier otra persona, pues yo se lo enseño a David o a Malastruc y así me dicen, oye, pues sí, pues está muy bien, lo puedes hacer. Oye, pues eso está muy mal, no lo hagas. Entonces así es como mejor aprendemos, haciendo los trucos los unos a los otros. Sí, además es muy importante que los magos trabajen en equipo. Hay que trabajar en equipo porque siempre es mejor que te ayuden tus compañeros, que te ayuden tus amigos, que hacer las cosas solo. Entonces, cuando se nos ocurre un truco de magia, se lo enseñamos a nuestros amigos magos, y si a ellos se les ocurre una idea para que el truco sea mejor, pues te la dicen o te dicen, mira, esto no está muy bien. Así que siempre es mejor enseñárselo a tus amigos magos primero para que te ayuden. El trabajo en equipo es genial. Exacto, porque si una cosa hemos aprendido los magos es de que todos los días seguimos aprendiendo. Que a lo mejor un día dices, ¡buah, ya lo sé todo! ¿Qué va? Luego viene un amigo mago y te dice, ah, pues mira, si lo haces de esta manera, te puede salir mejor. Entonces, todos los días aprendemos de nuestros amigos, seguimos aprendiendo, y lo mejor es eso, entre magos, ayudarnos el uno al otro. ¿Cuál es el truco que hacéis? ¿Qué más te gusta? El que más me gusta a mí es cuando hago aparecer una paloma. Ese me encanta, me lo paso genial. Y luego encima puedo estar con la paloma y jugar con ella y todo. Y, no, hombre, asustarla no. Así que ese es el que más me gusta. ¿Y a ti, Manastru? A mí el truco que más me gusta es conseguir que una cuerda se quede recta en el aire. Así, recta, recta, recta, y que no se caiga con la ayuda de los niños, que me tienen que ayudar un poco, porque yo solo no sé hacerlo muy bien. Entonces, me ayudan los niños y ese truco me encanta, que se quede la cuerda recta en el aire. Pues a mí el que más me gusta es... ¿Sabéis lo que es el láser? ¿Sí? Pues es cuando cojo los láser con la mano, lo parto en dos, lo tiro por alrededor del teatro, vuelve a mí, lo cojo, fin, paso por detrás, lo abro y hago un montón de cosas con un rayo láser. Eso sí, con unas gafas especiales, eso sí, y con mucho ensayo. Pero sí, el número favorito mío es el láser. Mira, ¿es alguien cuando hace magia o atura a la gente? Pues yo siempre intento mirar a toda la gente, porque al fin y al cabo estamos compartiendo con ellos la magia que se está haciendo. Pero bueno, sí que es verdad que hay veces que te quedas mirando a una sola persona. Y si, por ejemplo, viene mi madre a verme, pues yo la miro mucho. Pero sí, y a mi novia. ¿Tienes novia? Ah, tiene una novia. Vaya. Bueno, sí, hay que mirar a todo el mundo. Hay un libro que cuando seáis más mayores, si queréis aprender magia, que se llama Los 5 puntos mágicos. Y ahí habla de cómo un mago tiene que actuar en un escenario. Y en ese libro cuentan un secreto, y es que hay que mirar a todo el mundo para que todo el mundo te mire a ti. Así que hay que mirar a todo el mundo. Pero a mí me pasa como a Lautaro. Cuando viene mi madre, miro a mi madre siempre. Porque, claro, para ver si me ha traído un bocata, para ver si me ha traído la merienda, o un zumo, que a veces tengo sed, y entonces, pues la miro a ella. Pues yo, como a mi madre la veo todos los días, la tengo muy vista. Entonces miro a gente que no conozco. Pero, ¿sabéis lo que hago yo? Normalmente en los teatros siempre tienes una luz enfrente, entonces a veces te ciega un poquito. Entonces, ahora mismo os estoy mirando a todos, pero no os estoy mirando uno a uno, ¿verdad que no? Entonces intento mirar siempre al público en general, lo que llamamos el patio de butacas. Así no se me queda a nadie sin mirar. Ese es mi truquito. ¿Quieres escucharnos? Somos Radio Solidaria Amiga, tu radio en internet. ¡Escúchanos! Con amor quiere educar a un niño, todo un gran espectáculo? Pues un espectáculo puede durar lo que tú quieras. Puedes hacer un espectáculo cortito o puedes hacer un espectáculo más largo. Pero el nuestro, hay uno que trabajamos los tres, que los tres participamos, que se llama Impossible, y suele durar una horita y media, donde la gente se lo pasa súper, súper bien. Y bueno, hay algunas veces que hay que hacer 20 minutos o hay algunas veces que hay que hacer 2 horas. Así que dependiendo del público, de dónde estés y de qué tipo de espectáculo vayas a hacer, pues puedes hacerlo con diferentes horarios. Sí, bueno, ahí no hay mucho más que añadir. Eso es, los espectáculos pueden durar desde muy poquito rato hasta un rato muy largo, muy largo, muy largo. Yo, si por mí fuera, haría los espectáculos de 3 días, porque me gusta tanto hacer magia, que la gente vea magia, que yo los haría más largos y todo. Pero bueno, es verdad que suele ser más o menos 1 hora o algo así. Claro, pero la gente se tiene que ir a comer, no puede estar 3 días en el teatro. Tendrán que comer y dormir. Nada, da igual, hacemos aparecer bocatas ahí para todos. ¡Oh, qué buena idea! Podríamos hacer un espectáculo de 3 días con aparición de bocatas. Que estaría genial, ¿eh? Bueno. ¿A qué te levantas? ¿A qué hora me levanto? Pues depende a qué hora me vaya a dormir. Pero normalmente un poquito más tarde que vosotros. Yo me suelo levantar a las 10 de la mañana. Que vosotros ya estáis en el cole estudiando. Pero como yo me acuesto tarde, pues yo trabajo por la noche y hasta la 1 de la mañana no acabo. Entonces entre que llego a casa, ceno y ya me voy a dormir, pues sí, a las 10 de la mañana. Pues yo por las mañanas me levanto a las 8:15, de lunes a viernes. Y luego los sábados y los domingos, pues duermo un poquito más. Pero de lunes a viernes me tengo que levantar pronto porque tengo que llevar a 2 niñas al cole, que entran a la misma hora que vosotras. Pues yo me levanto a las 8 de la mañana porque las palomas empiezan a cantar y no paran en todo el día. Así que como siempre me despiertan, pues ya me quedo despierto. Y los sábados, los domingos, todos los días. ¿Hacéis algún truco peligroso? Pues yo sí que hago uno peligroso. Pero peligroso que la gente piensa que es peligroso. Porque ni me puede pasar nada a mí, ni le puede pasar nada a las ayudantes. Hay uno en que una chica se mete en una caja y yo con unos pinchos con fuego atravieso la caja, abro y no hay nadie, ha desaparecido. Pero es que luego saco los pinchos, cierro la caja y aparecen más chicas. Sí, ese es el que creo que la gente piensa que es más peligroso, pero si lo ensayas mucho y lo practicas muchísimo, nunca puede pasar nada. Pues yo peligroso, peligroso, creo que no hago ninguno. Me parece que no, yo no hago juegos peligrosos. Yo tengo uno súper peligroso que hago aparecer un huevo. Y a veces se me ha caído el huevo y me ha manchado el pantalón, los zapatos, el suelo de donde estaba. Es muy peligroso porque, claro, un huevo se te cae y se rompe. Pero bueno, menos mal que luego lo hago desaparecer y no, ya no me pasa porque ya he ensayado mucho. Pero sí que tiene peligro el huevo, ¿eh? Si pudieras, ¿qué harías desaparecer del todo? Desaparecer del todo. Estoy mirando a Malastruc. No. Si pudiera. Cualquier cosa en el mundo entero. Pues ¿sabéis qué? Las guerras. Eso sería lo que yo haría desaparecer. Porque las guerras es lo peor que puede haber en el mundo. Así que sí, eso lo tengo muy claro. Y yo, si David Climen hace desaparecer las guerras, yo quitaría el hambre. Que nadie tenga hambre en el mundo, que todo el mundo pueda comer y tengan para comer. Pues si pudiésemos hacer tantos milagros, yo me sumaría a hacer desaparecer la pobreza. Que no haya gente, tanta gente pobre en el mundo, que es todo un poco más repartido. Ya esos serían grandes trucos, ¿eh? ¿Dónde ha ido a veros más gente? Pues mira, pues a mí fue un sitio de que está muy, muy lejos. Hay un país que se llama Hungría y hay una ciudad, su capital, que se llama Budapest, una ciudad muy bonita, muy bonita. Y fui a trabajar ahí el año pasado y había en esa noche 3.000 personas. 3.000. Y yo creo que ese es el sitio donde más gente me vio actuar. Pues yo el sitio en el que más gente me ha visto actuar, yo creo que fue en un cole, sí, que había 1.300 niños. 1.300 niños viendo el espectáculo. Pues yo creo que el día que más gente me ha visto fue una vez que fui a actuar en un festival de rock. Había un montón de grupos de música y me dijeron que si quería hacer un truco antes de los conciertos y lo hice. Y había, no sé cuánta gente había, pero yo vi un descampado lleno de gente. A lo mejor, por lo menos, o 10. Si no fuerais magos, ¿qué seríais? Pues yo creo que ya me han hecho esta pregunta alguna vez. Yo quería ser bombero, de pequeño, sí. Ser bombero, porque en la tele siempre los ves que van en un camión súper rápido, enganchados, con unos trajes súper chulos, tirando agua, y luego te los ves todos guapos y fuertes. Y decía, pues ya está, si no puedo ser mago, pues bombero. Pero como no pude ser bombero, pues me hice mago. Pues yo, si no fuese mago, quería ser cantante. Lo que pasa es que con la voz que tengo dije, mejor voy a ser mago, porque con esta voz no sé yo si voy a poder cantar. Que si queréis os puedo cantar algo, mirar a ver qué tal si podría ser yo cantante, mirar. Fatal, ¿verdad? Mejor mago. Pues por eso no fui cantante. Sí, mejor que te quedes como mago, ¿eh? Pues yo, hace años, cuando al mismo tiempo que estaba estudiando magia, estaba estudiando para ser profesor de música. Así que casi, si no hubiese sido mago, hubiera sido profesor de música. Y hubiera estado aquí con vosotros, dando clase. De canto, malas tú. ¿Habéis hecho algún truco juntos? Pues sí, y si venís al circo, lo podréis ver. Hay un truco que hacemos, que al final del espectáculo, primero sale Lautaro, después sale Malastruc, después salgo yo, y hacemos que dentro del circo haya nieve. Sí. Primero hacemos con un abanico, pum, y después hacemos ras, y cae nieve de arriba del todo de la carpa del circo. No se lo cuentes, que van a verlo. Hala, pero bueno, pero habrá más sorpresas. Además, si vienen, además de la nieve, van a haber más sorpresas. Sí. Y ahora vamos a trabajar para hacer más trucos juntos. El de la nieve está muy chulo, pero dentro de poco tendremos más. Pero tendréis que esperar para verlo, serán sorpresas. ¿En Zada hay muchas sodas y dónde? Pues yo ensayo muchas horas en mi casa. Pero luego, cuando montamos los espectáculos los tres juntos, pues tenemos que ensayar muchas horas en el sitio donde se va a hacer el espectáculo. En el circo o en los teatros, siempre tenemos que quedar y ensayarlo juntos. Yo también, yo ensayo en mi casa, ensayo en casa, que es un lío ensayar en casa, porque tienes que preparar todos los cacharros de la magia, tienes que poner la música, tienes que ponerlo todo y tienes que mover la mesa porque no hay mucho sitio. Pero luego, lo que dice Lautaro, cuando vamos a algún sitio juntos, pues ensayamos en el teatro, con las luces, con la música del teatro o con la música del circo. Y ensayamos. Y a veces ensayo hasta en el coche. Cuando me paro en un semáforo, ensayo cosas en el coche. Hay que aprovechar todos los momentos. Pues sí, como ellos han dicho, en casa, en los sitios, los teatros. Pero estamos planeando tener un sitio para los tres solos, solamente para ensayar. Ultra secreto. Un sitio ultra secreto. Correcto. ¿Qué? ¿Sabéis dónde está? No os lo puedo decir porque es ultra secreto. Pero eso sí, va a ser un sitio súper, súper mágico. ¿Qué opina el público de vuestra magia? Pues eso es lo que nos gustaría saber siempre que tenemos público. Nos encantaría saberlo y no siempre lo podemos saber. Pero por lo general creo que les gusta, si no, no vendrían a vernos, ¿verdad? Claro, yo creo que lo que opinan es que hacemos cosas divertidas, cosas imposibles, cosas muy guays, pero la verdad es que no lo sabemos, qué es lo que opinan. Eso estaría genial preguntárselo al público. ¿Vosotros nos habéis visto alguna vez actuar? Ahora nos podríais contar qué es lo que opináis vosotros de nuestra magia, ¿vale? Bueno, pues sí, yo creo que solamente confirmar lo que dicen mis compis. Pero yo creo que cuando acabamos los espectáculos, la gente sale muy contenta, muy sonriente. Entonces, a mí me da que les gusta bastante la magia que hacemos. Sí. ¿Desde cuándo trabajáis juntos? ¿Desde cuánto? Un año y medio. Un año, ¿no? Impossible, Impacto. Un año. Sí, un año. Empezamos a juntarnos el año pasado, efectivamente, poquito a poco. Sí, justo eso, más o menos un año, y esperemos que sea durante mucho tiempo más. Exactamente, un año que espero que sean 100 como mínimo, que ya estaremos más viejecitos, pero 101 años no estaría mal, ¿verdad, chicos? Estaría genial. Estaría genial. Bien, sí. ¿Por qué estáis juntos? Bueno, pues porque no había nadie más. No, porque primero éramos amigos. Yo a la otra lo conocí hace mucho tiempo. Luego conocí también a Óscar. Y hablando, pues decidimos, pues eso, trabajar juntos, ser más amigos. Y cuando te llevas bien con tus amigos y encima compartís las mismas aficiones y la misma pasión, pues se junta por sí solo, se hace la magia. Eso, estamos juntos porque, lo que os he dicho antes, trabajar en equipo es siempre muchísimo más divertido que trabajar solo. Porque trabajar solo al final es un poco aburrido, porque estás solo y no puedes compartir todo lo que haces y lo que piensas. Y cuando trabajas con amigos, que si además de ser magos como tú, son amigos, pues es genial. Y trabajar juntos mola mucho. Claro, además, magos no hay muchos, porque ¿cuántos magos conocéis? No muchos, ¿no? Que los conozcáis, claro, tres ahora. Entonces, cuando conocemos a otros magos, pues enseguida nos hacemos amigos y queremos hacer cosas juntos, porque claro, así sale todo mejor. ¿Cuál mago nos gusta más? Pues yo tengo muchos magos que me gustan un montón. Depende para qué truco, pues me gusta más un mago u otro. Pero los mejores magos que para mí ha habido siempre estaban en Estados Unidos, en Las Vegas. Ahí había magos muy buenos. Estaba David Copperfield, que a lo mejor os suena un poco. Está Lance Barton. Hay un montón de magos que a mí me gustan mucho. Bueno, a mí me gustan también un montón de magos, dependiendo qué tipo de magia. Pero por el tipo de magia que hago yo, a mí me encanta un mago que se llama Kaito. Me gusta mucho. Me gusta mucho un mago que es de Argentina y se llama Carlos Adriano, que ha escrito varios libros de magia para niños, y yo he aprendido mucho con estos magos. Pues yo tengo dos favoritos. El primero es Harry Potter. ¿Vale? ¿Sabéis quién es Harry Potter? Sí, pues ese es mi favorito, pero aún no lo he podido conocer. Solamente lo he visto en la televisión. Y hay otro que tiene un pelo rubio, muy largo, y hace cosas súper rápidas, que viene de Holanda y se llama Hans Klok, que traducido al español es Hans Reloj. ¿La mano reloj? La mano reloj, más o menos, no, Hans. Hans como, sí, Hans Reloj. Pero bueno, ese es mi favorito, y sobre todo por el estilo de magia que hace, que es súper rápido. ¿Estudiasteis en un cole de magos? Pues yo no. Yo estudié en un cole como vosotros, normal y corriente, muy chulo, y lo de la magia pues vino después. Yo ya había acabado el cole y ahí es cuando empecé en la magia. Pero sí que hay coles para magos. Hogwarts, por ejemplo, donde va Harry Potter, es un cole muy chulo, pero yo no tuve la oportunidad de ir ahí. Yo no pude ir a un cole de magos porque yo viví aquí en Benidorm y en Benidorm no hay coles para magos. Hay coles para magos en Madrid, hay alguno, y en Barcelona también hay coles para magos, pero yo, como no viví allí, pues tuve que aprender aquí. Lo que sí que he hecho ha sido cuando ha venido algún profesor de esos coles por aquí, por esta zona, he ido a aprender con ellos. Yo voy buscando a los magos, donde van los magos. Yo siempre estoy viajando, buscando a magos importantes y magos que saben mucho para que me enseñen y aprender de ellos. Y luego también he aprendido muchísimo, muchísimo con libros. Yo tengo muchísimos libros de magia en mi casa y me los leo todos. Los voy leyendo y aprendo. Pero los que tienen suerte de estar en otros sitios, pues pueden ir a coles. Mira, yo creo que Lautaro nos va a contar algo de coles de magos. Yo sí que tuve la suerte de ir a un cole de magos. Iba al cole de, como vosotros, al cole normal, pero luego por las tardes iba al cole de magos y era en la casa del profesor. Íbamos a su casa y él nos daba el curso y aprendíamos de todo, un montón de trucos diferentes y lo bueno es que poco a poco, luego ya terminé el cole de magos y me hice amigo del profesor y de vez en cuando voy a visitarlo y le ayudo a veces a dar las clases. La verdad es que es muy divertido un cole de magos. ¿Trabajáis con animales? Sí, mira, yo tengo uno que se llama Malastruc y otro que se llama David. Pero aparte de eso, sí, también tenemos, yo tengo palomas y creo que Oscar también. Sí, yo tengo un conejo que me ayuda a hacer la magia. Es mi ayudante y viene conmigo, tiene una casa súper grande, vive súper bien, come zanahorias, vive mejor que yo, el conejo, y es mi ayudante. Yo tengo un conejo. Ah, bueno, y tengo también pulgas, pero esas no trabajo con ellas, es que esas las llevo en el pelo. Es verdad, yo una vez vi una saltar, pero bueno, yo no tengo animales, hago otro tipo de magia donde aparecen chicas y chicos y cosas, pero animales de momento no, pero me gustan mucho los animales. Tenía una perrita, por ejemplo, y gatos, pero de momento no trabajan conmigo, de momento. ¿Los magos son muy listos? No tanto como nos gustaría ser más listos, por eso decíamos antes que un mago nunca deja de aprender, hay que seguir estudiando mucho, hay que seguir leyendo mucho y llegar a ser lo más listo posible. Eso es lo que yo creo. Sí, los magos somos igual que todos los demás, lo único que estudiamos magia y al estudiar magia sabemos más magia que los que no son magos, pero no somos más listos, somos igual que todos somos igual de listos. Lo que pasa es que tenemos que aprender a encontrar qué es lo que nos gusta y cuando sepamos qué es lo que nos gusta, pues estudiar mucho de eso y saber mucho sobre lo que nos gusta. Yo creo que mis amigos lo han dicho perfectamente bien. Así que hay unos que son listos para unas cosas, otros que son listos para otras. Todos somos iguales. Por ejemplo, Lau es muy listo con las cosas de las palomas, que lo hace súper bien. Oscar es muy listo en hacer, por ejemplo, que una cuerda se quede totalmente rígida en el aire. Y bueno, entonces cada mago es más listo en una modalidad, en una disciplina. Pero claro, tienes que estudiar mucho y seguir practicando. ¿Dónde lo podemos ver? Pues ahora en el circo podéis venir a verlos. Sí. A nosotros. Y dentro de poco, cuando empiece la temporada, en los teatros nos vais a poder venir a ver seguro. Claro, ahora mismo estamos todos los sábados a las 6 de la tarde en el Magic Circus de Benidorm. Allí podéis vernos todas las tardes de los sábados, ¿vale? Podéis venir cuando queráis allí y allí estamos los tres. Y luego, además, lo que dice Lautaro, estamos preparando un espectáculo para ir por los teatros y así que en cuanto esté todo preparado y tengamos las fechas, pues os avisaremos para que sepáis cuáles son las fechas y dónde podéis ir a vernos. Que, por cierto, una de las fechas creo que es en octubre. Vamos a trabajar en un teatro muy cerca de aquí. ¿Sabéis dónde está Finestrat? ¿Sí? Pues vamos a estar en Finestrat los tres juntos. Así que ya le diremos a la profe qué día es, por si alguien quiere venir a vernos. David, ¿es difícil hacer magia con láser? Pues no es fácil, pero es como todo. Si le pones mucho esfuerzo, mucho ensayo y te gusta lo que haces, pues como ha dicho Oscar antes, lo difícil se convierte en fácil. Así que no hay más secreto que eso. Ensayar, ensayar y ensayar. Malastruc, ¿cómo te sueltas de las esposas? Pues si quieres que te diga la verdad, no lo tengo muy claro cómo lo hago. Porque es que no sé cómo ocurre. Yo meto las manos dentro de la tela y cuando menos me lo espero, me he soltado. Eso sí que es magia, porque es que ni yo sé cómo lo hago. Lautaro, ¿enseñas muchas horas las sombras? Pues la verdad que sí. Porque son posiciones del cuerpo muy complicadas de las manos que luego se me acaba saliendo un calambre aquí en el brazo, entonces ahí tengo que parar, descansar un poco y luego volver a empezar, porque como no he terminado de ensayar, lo tengo que hacer todo siempre, pues la verdad que sí, a eso le dedico muchas horas. Despertado lo tenéis por signos. Pues el más cercano, este sábado a las 6 en el Magic Circus. Y luego fechas en teatro tenemos en octubre, tenemos en Navidad, algunas también, tenemos varios. Pero vamos, el más cercano, sábado a las 6. ¿Nos vais a hacer un truco ahora? ¿Queréis que os hagamos un truco ahora? Sí. Pues entonces sí, pero un poquito después, cuando acabemos, creo yo. ¿Verdad, chicos? Sí, ahora yo creo que podríamos probar a ver si sale algo con la ayuda de ellos, a ver si nos ayudan a hacer un poco de magia. Pero creo que nos quedan unas cuantas preguntas. Cuando terminemos las preguntas que faltan, os hacemos algo de magia. ¿Os ha gustado la entrevista? Sí, mucho. Pues yo venía un poco nervioso por a ver qué preguntas me ibais a hacer y qué era lo que queríais saber, pero la verdad que me he sentido muy cómodo y muy muy guay, me lo he pasado muy bien. A mí me ha encantado la entrevista, me ha parecido genial y me ha parecido que habéis hecho un trabajo muy importante de investigación, ¿eh? Porque sabíais muy bien qué preguntar. Así que nada, muchísimas gracias, chicos, por esta entrevista tan fantástica que habéis hecho. A mí también. A mí me ha encantado la entrevista, sobre todo porque veo que habéis estudiado mucho y que alguno quiere ser mago o maga en el futuro y que si no queréis ser magos podéis ser buenos investigadores. Pues mira, ves, ya hay uno. Así que podemos montar a lo mejor un espectáculo los cuatro. Claro. Los cuatro fantásticos, podríamos llamarnos. ¿Has visto? Muy bien. ¡Qué entrevista más guay, eh! Sí, y ahora solo nos queda dar las gracias a nuestros invitados por venir a nuestra radio. Muchas gracias a Lautaro, Mac Malastruc y David Climent por haber venido a nuestra radio y un beso muy fuerte para los tres. ¡Besitos! Se ha caído, nadie sabe cómo ha sido. Pinocho revoltoso, ha quedado un poco pocho. Al hospital lo llevan, a ver si tiene arreglo. Su rodilla derecha quedó maltrecha. El serrín, aserrín, el serrín saliendo está. El serrín, aserrín, el serrín saliendo está. El serrín, aserrín, el serrín. De resina, el médico le ausculta, la enfermera le consulta. Pinocho mal está, le tienen que curar. Tijeras por aquí, serrucho por allá. Fuera el bisturí, un botón saltarín. Se salió por el ojal, a Pinocho hay que arreglar. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. Los tirantes mal están, los zapatos sin limpiar. El doctor y la enfermera ya le empiezan a operar. Pinocho reparado, el corazón ha despertado. Parece como nuevo, este niño está curado. Pinocho saltará por todo el hospital. Tijeras por aquí, serrucho por allá. Fuera